12:04 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local, informándoles sobre diferentes asuntos de interés en nuestra localidad. Asuntos tales como, por ejemplo, el reciente fallo de la convocatoria que llegaba por parte de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que alcanzaba este año su 17ª edición. Vamos a hablar de este asunto con la responsable de Cultura, con Josefina Herrera. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Y también enseguida con todos los premiados, que son en total 10 los ganadores de, en esta ocasión del concurso, nos acompañan, nos tienen rodeados hoy aquí en el estudio del directo de Radio Ubrique, están con nosotros. Claro, no hay colegio, están de vacaciones navideñas y han aprovechado la ocasión para pasarse por aquí y para contarnos qué tal ha sido su experiencia participando en el concurso y también para ofrecernos una muestra de los trabajos premiados, que es lo que vamos a tener enseguida con todos estos pequeños. Vamos a ir nombrándolos poco a poco, pero antes, Josefina, si te parece, vamos a comenzar, ¿no?, hablando de esta convocatoria. Se hace como siempre, cada año, en torno al Día de la Constitución, 6 de diciembre. Sí. En el mes de noviembre, aproximadamente octubre-noviembre, tuvimos lo que fue el premio de la convocatoria anterior del año pasado. Sí. Y sale ahora esta, se falla también recientemente y hay cambios en las bases, ¿verdad? En principio sí, podemos hacer referencia sí, a ello. Sí, bueno, lo que digamos, la novedad de este año pues era que solamente participaban hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Sí. ¿Y por qué? Pues porque vimos que los que acompañaron en esta última edición a los niños, a los ganadores de la excursión, pues vimos que lo que realmente prestaba más atención, que estaba más atento, que disfrutaban más de este viaje, pues eran precisamente los más pequeños. Entonces, bueno, como todos sabemos, en la situación económica en la que estamos y que había que hacer recortes, pues hemos querido mantener este concurso, que no se pierda, pero sí haciendo este pequeño recorte, digamos, ¿no?, y solamente pues convocando a los más pequeños. Y así es como lo hemos hecho este año. Se convoca solo a los más pequeños y su visión sobre la Constitución Española, lo que se debe plasmar en esos trabajos, en esas redacciones escolares que se presentan al concurso, a la convocatoria. El premio, además, también, bueno, pues hay que recordarlo, que llegará pues prácticamente dentro de un año, ¿no? No, este año queremos hacerlo cuando acabe el colegio. El colegio, sí. En cuanto acaben el colegio, que estén de vacaciones, vamos a hacer la excursión. Es una novedad también, ¿no? Sí, lo vamos a hacer antes. ¿Y el motivo del cambio? Pues porque después están en el colegio, tienen que perder clase y, bueno, es preferible hacerlo que no tengan clase, que no falten a clase y en verano, que es mejor. Se estuvo visitando, lloviendo, por ejemplo, otra vez estuvo lloviendo, en fin. ¿Se seguirá visitando alguna ciudad andaluza? Vamos a ver qué podemos hacer. Si hacemos lo mismo de ir al Parlamento a Sevilla o de ir a Madrid al Congreso. Ya vemos cómo podemos hacerlo. En anteriores años ha visitado el Congreso en Madrid, luego una temporada en la que, bueno, pues era el Parlamento en el que se visitaba, un poco depende del criterio del gobierno, ¿no? Y del fondo que haya. También todo depende. Qué importante. Sí. Lo que sí que queda claro es que tiene que ser un viaje de carácter cultural. Claro, hombre, claro. Porque que tenga que ver con la Constitución, ¿no? Que para eso es, para que aprendan un poco lo que es el entorno a esto, al Congreso o el Parlamento, ¿me entiendes? Bueno, también todos los años se modifica el texto en función de el artículo que se elige como tema para presentar los trabajos. En esta ocasión, artículo 2 sobre la unidad de la nación española. Dice el artículo 2 de la Constitución: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Ese era el motivo que los 10 que tenemos hoy aquí, los 10 alumnos de los colegios ubriqueños que tenemos por aquí, tenían que inspirarse en él para plantear su redacción. Y eso es lo que vamos, si te parece, ¿no?, a conocer poco a poco, cómo lo han hecho. Por ejemplo, yo voy a decir un nombre al azar, los tengo por aquí apuntado, el nombre ganador, pero no los tengo identificado con las caras, así que, por ejemplo, veamos, Juan José Ruiz Gil, de sexto de primaria, Ramón Crosa, ¿quién es? A ver, cuéntanos, ¿cómo te inspiraste tú para realizar tu trabajo? Pues buscando en internet. Que hoy en día es lo que se hace, ¿no?, buscar en internet para cualquier tipo de trabajo escolar. Pero cuéntame, a la hora de realizar el texto, de preparar tu redacción, ¿en qué pensaste? ¿Qué es lo que podía escribir? En ser solidario con las personas que no tienen nada. Uh-huh. Ese es uno de los motivos que tú querías plasmar, ¿no? Sí. Dentro de tu trabajo. Me ha dicho que, bueno, he dicho yo, sexto de primaria, Ramón Crosa. Sí. 11 años, ¿no? Uh-huh. ¿Has sido el ganador de tu clase, el único que ha participado? No, somos más. Soy más. ¿Y de la clase? ¿Ha sido, hay alguno que te acompaña? Dos. ¿Quién? Alejandro y Blanca. Alejandro y Blanca. Bueno, pues esa clase ha sido participativa entonces, ¿no? Sí. Eso ha pasado también, ¿no? Habrá colegios que... Sí, unos han participado más que otros, por eso tienen más premios que otros. Uh-huh. Más que otros. Es a lo mejor como motivo de estudio, ¿no? Sí. Les ofrece la posibilidad de participar, claro, en este tipo de convocatoria. Claro. Sí. Y también se acoge. Pero ¿no? también que los niños también un poco pues reflexionen sobre, porque este es un tema de actualidad, que todos sabemos lo que está pasando en Cataluña con Artur Mas, que quiere hacer el referéndum de independencia, cosa que, bueno, un poco anticonstitucional. Entonces, bueno, de ahí viene el tema que hemos sacado en esta convocatoria. Uh-huh. Y que, bueno, era un poco hacerle reflexionar sobre algo de actualidad, ¿no? Yo no sé si esto se le escapa un poco a ellos, ¿no? Pues son muy pequeños, con 11 años, para intentar comprender, ¿no? Sí. Todas esas ideales políticos, ¿no? Y esas diferencias. Bueno, pero yo creo que desde pequeñito pues tienen que ir comprendiendo un poco el mundo que les rodea, ¿no? Y bueno. Blanca, ¿quién es? También de sexto de primaria, del Colegio Ramón Crosa, compañera de clase, ¿no? Blanca. Blanca, cuéntanos, ¿cómo te inspiraste tú para realizar el trabajo? ¿Qué pensaste cuando viste el tema? Dice, bueno, a ver cómo me lo planteo y qué texto escribo. En que no hubiese pelea, en que todos fuesen amigos, y en que hubiese, que no hubiese pelea y todo eso. Vamos a cambiarte el micrófono, Blanca, porque no se te ha escuchado muy bien. A ver, me has dicho que, sobre todo, básicamente... Que todos fueran amigos. Uh-huh. En cuestiones de solidaridad, ¿no? Sí. Y de unión, es lo que os planteasteis todos. Yo creo que lo mejor para ir conociendo los trabajos, más que ellos nos cuenten su motivo de inspiración, es que nos ofrezcan parte del texto que han presentado y que han ganado, han sido los premiados en el concurso. Igual todos no vamos a poder leerlos al completo, porque son 10, son muchos, y sería un poco extenso. Pero sí podemos leer un fragmento, lo que ellos consideren oportuno, que sea más interesante del trabajo que han hecho. Así que si os parece, podemos comenzar. Yo voy a utilizar el orden que tengo por aquí de los ganadores que se publicaba en la web del ayuntamiento. O sea que no hay ningún orden es indiscriminado total. Y bueno, pues por Juan José Ruiz, ¿no? Si te parece, Juan José, sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa. ¿Qué te parece si nos lee parte de tu trabajo? Vale. Al leer el artículo sobre el que hay que escribir, los mayores han empezado a hablar de Cataluña, que si los catalanes esto o lo otro. Al parecer, en las noticias han dicho que los que viven en Cataluña ya no quieren ser de España, quieren ser independientes. Yo no sé si esto se puede hacer, si la Constitución es como norma que tenemos en clase, que es obligatorio cumplir. La norma número 2 de la Constitución dice que el país no se puede dividir, que no pueden dejar de ser españoles, o al menos eso creo yo. Pero estos son cosas de los mayores. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda. Ese es uno de los textos ganadores, uh-huh. El de Juan José Ruiz. Blanca Domínguez, Blanca, ¿qué te parece si nos lees también un fragmento de tu redacción? Había una vez un pueblo en el que había 4 barrios. Un día tuvieron una grave discusión porque los habitantes del barrio izquierdo tenían que pagar más al ayuntamiento, ya que ocupaban más terreno. Al final, los otros barrios decidieron que se podían juntar todos para divertirse todos juntos y vivieron felices y contentos. ¿Habéis recibido ayuda de vuestros padres para elaborar los textos o de alguien? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Siguiente, Alejandro González, de sexto de primaria, también del Ramón Crosa, compañero de curso de Blanca y de Juan José. Alejandro, ¿qué nos vas a leer? Que en la Constitución española está reflejada por la unidad de España, que se compone de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Todas se rigen por su gobierno central y unos estatutos de autonomía. Lee un poquito más, Alejandro. Para mí, el hecho de estar unida, permanecer al mismo país, que me enorgullece, porque la unión hace la fuerza y así se podrían resolver los problemas que se nos presenten. Ahí queda un poco más claro la visión, ¿no?, de Alejandro en ese texto. Elena Domínguez Campo, de quinto de primaria, del Ramón Crosa, ¿dónde está? Elena, léenos. Vamos a ponerte el micrófono. En el artículo 2 se dice que España es la nación de todos los españoles y españolas. Está formado por regiones autonómicas, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, la región de Murcia, etcétera, y cada una tiene sus características y tradiciones populares. Lee un poquito más, un poquito más de texto. Así, en Andalucía hay leyes para la educación, la sanidad, las personas discapacitadas, etcétera, y también fiestas populares diferentes, pero siempre respetando las leyes generales de España. Se podría comparar con una familia donde papá y mamá establecen unas normas, pero cada familia establece unas normas diferentes para educarnos a nosotros los niños. Y así, el fin de estas normas es que seamos personas buenas, respetuosas y también preparadas para un trabajo. Vale, Elena. Natalia Guerrero García, de quinto de primaria, del Ramón Crosa. ¿Qué nos vas a leer, Natalia? Natalia decía que su texto era muy cortito, que lo podía leer entero, decía ya al principio. Venga, empieza, a ver qué. Vivo en un pequeño país llamado mi casa. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común de todos los españoles. En mi pequeño país luchamos cada día por mantener la unidad de la familia, para que no se rompa. A cambio, por esa unidad recibimos nuestros derechos y nuestra libertad dentro del espacio que ocupamos cada uno. Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Jorge Andrés de la Cruz, del Reina Sofía, de cuarto de primaria, este más pequeñito, ¿dónde lo tenemos? Aquí, venga, vamos a escuchar también ese fragmento de los más pequeños. Todos los españoles tenemos que estar unidos, no por estar juntos, sino para hacer una España más fuerte todos juntos. Cuando los españoles nos reunimos para el bien común, podremos alcanzar objetivos que de otra manera serían imposibles. Los españoles, vascos, castellanos, catalanes, andaluces, etcétera, etcétera, hemos surcado los mares, compartiendo juntos el mismo barco. Hemos aprendido a vivir juntos. Solo juntos seremos eternos. Cada hoja de nuestro árbol es única e imprescindible. Su misión por sí sola no tiene sentido. Solo unida indisolublemente a todas las demás hará que nuestro árbol resista tempestades del tiempo, como dijo Alejandro Dumas en su obra Los Tres Mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Jorge Andrés, ¿qué edad tiene? 9 años. 9 años, que lee muy bien, se ha notado. Y bueno, lo ha leído entero, ¿verdad? El texto, no, un fragmento también, un fragmento. Lisandra Benítez Fatou es de tercero de primaria, del Colegio Menafeli, y creo que es la más pequeñita, ¿no?, de todo, así que tú tranquila, relájate y venga. Querido Tito Xavi, ¿cómo estás? Yo estoy pensando en ti, porque todos los días veo en la tele noticias del País Vasco. Mi mamá me explica que tú vives allí, que no es otro país, que sí estás en España. Aunque muchos amigos tuyos no se crean españoles. ¿Cómo hablan, Tito? ¿Los entiendes? ¿Y tú sabes hablar como ellos? Estos días en mi colegio hemos estudiado la Constitución Española y el artículo 2 habla de la unidad de la nación española y reconoce el derecho a la autonomía y también que todos unidos podremos ser más fuertes como la selección española, que pronto será que ha conseguido la copa más importante. Pronto será Navidad. ¿Vas a venir a cenar con nosotros? También será mi cumpleaños. Tú vengas y estar con mis primos. Yo quiero que tú vengas y estar con mis primos. Los niños siempre sabemos entendernos, aunque cada uno hablemos de una manera diferente. y para divertirnos lo mejor es jugar y aprender los nuevos los juegos de cada uno. Al final, cuando una gran familia puede estar unida, siempre lo pasa bien y todos somos más felices. Te esperamos. ¿Y Sandra tiene un tío en el País Vasco de verdad o es ficticio? Sí. De verdad. Es de verdad. O sea que tu inspiración en este caso ha sido real, ¿no? A través de tus propios motivos personales, ¿no? Tener un familiar en el País Vasco y hacerte toda esa serie de preguntas. Ahí a modo epistolar, ¿no? Como si fuera una carta. Muy original el trabajo de Lisandra. Además la más pequeñita de todos. Antonio Lozano Ramírez, sexto de primaria del Víctor de la Serna. Vamos también con tu trabajo. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Entre todos debemos conseguir que nuestra España no esté dividida por creernos unos mejores que otros. Debemos trabajar y luchar por un país donde todos estemos integrados, todos seamos respetados y entre todos formar una nación donde nos sintamos orgullosos de poder decir yo soy español. Muy bien, Antonio. Nerea Calvo, de quinto de primaria, del Sagrado Corazón, Nerea Calvo González. Ay, muy bien, el micro acercándole. Ay, que se cae. Cógelo, Nerea, con la mano, el micro, ahí. Érase una vez un grupo de amigos que pertenecían a una reunión de Boy Scout. Todos los sábados se reunían y programaban lo que iban a hacer durante el mes. Este era un grupo un poco peculiar, porque se llamaba España. Los que pertenecían al grupo era Madrid, Extremadura, Andalucía, Galicia y Cataluña. El primer sábado del mes que se reunía, Madrid tuvo una idea genial. Podemos organizar una excursión al bosque para el próximo fin de semana. A todos les gustó y estuvieron de acuerdo con la decisión. Entre todos organizaron un juego al final del recorrido. Se encontrarían un cofre con los derechos y deberes del grupo. Todos estuvieron conformes y pronto cogieron el almuerzo y siguieron su camino en busca del cofre. El camino nos iban entrando al bosque, cada vez más oscuro y con más árboles y con más árboles. La primera duda entre ellos fue encontrarse con un cruce de tres caminos distintos. Todos estaban convencidos de que tenían que coger por el camino del centro, pero Cataluña no estaba convencido. Él pensaba que sería mejor el camino de la derecha. Andalucía miró al frente y vio una casita de madera encima de un árbol. Le dijo a sus compañeros que subieran para dialogar por dónde seguir el camino hacia el cofre. Dentro de la casa encontraron un libro mágico en el que ponía Constitución Española. Se abrió por la página del artículo 2 y todos atentamente se pusieron a leer. El primero en reaccionar fue Cataluña y le dijo a los demás que tenían razón, que todos cogerían el mismo camino. Bueno, Nerea nos está contando un cuento, no sé si así no termina, ¿verdad? Y no, un así poco... ¿Cómo termina, Nerea, el cuento? Me lo sigo contando. ¿Te lo recuerdas? Para sí, que... Venga. Que siguieron todo el mismo camino y encontraron los derechos y deberes del grupo. Ah, muy bien. El resumen. Mercedes Fernández Gómez, que es de sexto de primaria del Colegio Ramón Crosa, donde está Mercedes. Aquí vamos a acercarte el micrófono y a ver si no tenemos más problemas y podemos escuchar. Del Sagrado Corazón, perdón, no recuerdo el que he dicho. Mercedes Fernández Gómez, de sexto de primaria del Colegio Sagrado Corazón. Aquí están los padres, por cierto, todos detrás de la pecera. Así que si hay algún despiste, ellos no nos apuntan. Cuando quieran, Mercedes. Nuestro país es una gran familia en la que cada miembro tiene sus responsabilidades y si alguno de ellos se desentiende de ellas, las cosas no funcionan. Recuerdo una historia que me contó mi abuela sobre los años del hambre. Había una familia que pasaba muchas necesidades, apenas si podían comer. Un vecino les daba huevos de su gallina, otro leche de sus cabras, otro tocino y verduras para el caldo y otro pan horneado en su molino. Entre todos ayudaban y aliviaban las penas de las personas que las rodeaban. Eran tiempos de necesidad en España y muchas personas salieron adelante gracias a la solidaridad de sus vecinos. Ahora no es momento de divisiones, sino de uniones. En estos días también estamos viviendo tiempos difíciles y muchas personas están sacrificando sus pertenencias y tiempo libre para ayudar a los necesitados, porque somos vecinos del mismo pueblo, ciudad, comunidad y país. Permaneciendo todos unidos, valencianos, extremeños, catalanes, andaluces, gallegos, etcétera, podremos salir adelante como una gran familia. Si algún miembro se independiza, su ayuda se echará en falta, porque unos ponemos el tocino, otros la carne y otros las verduras. Todos los ingredientes son igual de importantes, ya que con la ausencia de algunos de ellos el resultado no es el mismo. Por eso, toda nuestra familia está formada por las 17 comunidades. Con las 17 comunidades debe permanecer unida. Lograremos el mejor de los pechiveres. Pues ahí quedan las reacciones, ¿no?, de los 10 ganadores. Yo imagino que el jurado lo habrá tenido complicado, ¿no? Es una muestra de lo mejor que se ha presentado. Ha tenido difícil la elección de los ganadores. ¿Quién componía el jurado? Bueno, pues fue Manuel Ramírez, uh-huh, Ordóñez, y yo fuimos los que estuvimos. Había más invitados, pero no, al final no se presentaron, nos quedamos nosotros dos. ¿Cuántos trabajos se presentaron en total? Pues la verdad es que no los he contado, pero no sé. Donde más participación hubo fue en el del Colegio Ramón Crosa, uh-huh, que por eso es donde hay más ganadores. Más premiados. Sí, pero no te sé decir la cantidad exacta de los, uh-huh, de los participantes. La mitad de los premiados son alumnos del Ramón, sí, Crosa, uh-huh, uno del Reina Sofía, otro del Benafeli, otro del Visto de la Senna y dos del Sagrado Corazón. Uh-huh. En los trabajos, los fragmentos al menos que hemos escuchado, porque no hemos tenido oportunidad de oírlos todos, sobre todo se han mencionado palabras como solidaridad, igualdad, unidad. Uh-huh. ¿Qué significa eso para vosotros? Está basado, ¿no? Son palabras que aparecen en vuestros trabajos, así que a la hora de escribirla habéis tenido que averiguar lo que significa, ¿no? No solo buscar la palabra en el diccionario, sino también el contexto en el que se encuentra esa palabra, que es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando habláis de solidaridad, de que España tiene que ser solidaria entre unos y otros, ¿a qué os referís? A ver, ¿quién es más valiente que quiere hablar? Ya no quieren hablar. Natalia, estoy viendo a Yishin con ganas de querer decir algo, Natalia. Sí, tú no te preocupes, tú cuando empiezas a hablar yo te pongo el micro. De que lo de la solidaridad, de que los españoles y todas las personas tenemos que ser solidarios, tenemos que ser, porque uno sea diferente, no lo tenemos que tratar de otra manera. Tenemos que tratarlo a todos iguales, sean de otra raza, de otro idioma, da igual como sean, pero todos los tenemos que tratar iguales. Uh-huh. En principio de solidaridad. Y luego también imagino que estaba diciendo antes, Natalia, entendéis el principio de un poco de singularidad, ¿no? Cada uno propio, de identidad propia, eso también lo entendéis, ¿verdad? Sí. Uh-huh. A ver, ¿qué se quiere decir en EREA con eso? Cuando se habla de identidad propia. Que uno pueda tener su propia lengua, pueda tener sus propios sentimientos con respecto a donde vive, ¿verdad? Y no puede pasar una discriminación por su raza, su sexo, su forma de ser. Su religión. Y luego también otro principio que he escuchado yo por ahí, que habéis nombrado, es el de igualdad. Igualdad entre todos. Eso sí que lo tenéis un poco más claro, ¿no? Digo yo. ¿Sabéis lo que es la igualdad, no? Sí. Uh-huh. ¿Quién me lo cuenta? Jorge. Que todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestra raza, uh-huh, nuestro sexo. Uh-huh. Y lo de la unidad de España, ¿qué os parece esa idea? Cuando se habla de unidad de España, que es lo que recoge el artículo 2 de la Constitución, muchos habéis dicho lo de indisoluble unidad de la nación. ¿Lo entendéis el concepto, lo que significa? Te han puesto el micrófono, pero no significa que tenga que hablar. Ah, sí, venga, dime. Porque significa que la Unión de España, que todas las comunidades deben de estar unidas para así informar mejor, que España siga adelante mejor. Uh-huh. Os ha quedado claro entonces, ¿no? Al participar en el concurso, os ha quedado un poco claro lo que significa el artículo 2 de la Constitución Española. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. aunque allí recibí ayudita de los papás y de la red de internet, pero bueno. Se tienen que informar primero, ¿no? También para realizar ese trabajo. ¿Se van a publicar los textos en algún lugar? No hemos pensado, pero bueno, se podía poner en la página web las redacciones, sí. Uh-huh. La verdad que sí. Lo digo porque hay algunos que son muy interesantes, sí, y sí, la verdad sí. Es que llama muchísimo sí. La atención que el niño es tan pequeño, porque tiene entre 11 y 8 años la más pequeña, uh-huh. Hayan sí. Elaborado estos trabajos y bueno, pues sería interesante, ¿no? Verlos publicados para que todo el mundo los pueda leer. Claro. Aquí hemos tenido una muestra de ello. Gracias a Juan José Ruiz, a Blanca Domínguez, Alejandro González, Elena Domínguez, Natalia Guerrero, Jorge Andrés de la Cruz Jiménez, Lisanda Benítez, Antonio Lozano, Nerea Calvo y Mercedes Fernández, a los que agradecemos que nos hayan acompañado de aquí. ¿Qué os ha parecido, por cierto, la experiencia de venir a la radio? Bien, bien. ¿Es lo que os esperabais? No. ¿No? ¿Qué de diferente es? ¿Qué esperabais? A ver quién quiere hablar. ¿Qué os imaginabais cuando pensabais que ibais a tener que venir a la radio con vuestro trabajo a leer o a hablar? A ver, yo no conocía esto, yo no sabía que estaba aquí y yo me creía que era la escuela redonda. Ah, que era la escuela redonda. No sabía dónde estaba, ¿no? Lisanda dice que también quería. ¿Qué le pasa a Lisanda? No. Ah, que quería hablar con casco. Es un poquito diferente porque te escuchas tú. Y es DJ y lo controlas todo y es un poquito más distinto. Pero a mí mejor no te lo ponemos porque la podemos liar. Lisanda. Bueno, pues nosotros os agradecemos que hayáis pasado por aquí, que hayáis utilizado parte de vuestro tiempo de vacaciones navideñas para venir a los estudios de Radio Brique a compartir con nosotros vuestros trabajos. Y bueno, habéis portado bien, ¿no? Que ya sabéis sí. Que vienen los Reyes, ¿no? ¿Sí? ¿Habéis sido bueno? Sí. ¿Recibiréis carbón o regalos? Regalo, hombre, ya ve. Y más después de haber ganado el concurso, hombre. Claro que qué sí. menos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Josefina Herrera, concejala de Cultura, también muchas gracias por acompañarnos. A vosotros.